me hagan bolas. Pero no pa' todas. No se me amontonen. Que me descomponen. Pero no pa' todas. Ay, ay, ay. No se me amontonen.